a toda la gente que nos acompaña, a Laurita, a Adriana, a Marce, a Mauro. Muchísimas gracias por el aguante de tanto tiempo ya. Así que bueno, gracias Sol, yo también te quiero un montón. Continúo con esta hermosa canción también, ¿Cómo duele perderte? Bailando, bailando. Vamos, Flaquita, vamos, Tutuca, vamos, Sol, vamos, Mauro, Laurita, Adri. Como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Quien grita en silencio, que bien tú me lo recuerdas, sí, porque todo habla de ti. Te dice tu sensualidad, qué locura cuando te sentí muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo envuelto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. Dueles y perder lo que fue perfecto y a tu lado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perderte. Sí, amor, vamos, Adrianita, vamos, Sol, arriba el rock, bailando con el tigre. Qué pequeño es el cielo, qué brillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Qué sincero es el frío, como bien mi sufrimiento, sí, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentí de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. Y cómo duele si perdo lo que fue perfecto y a tu lado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perderte. Sí, amor, como duele. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Adri! ¡Vamos, éxito, Nacioni! ¿Cómo es? ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele si perder lo que fue perfecto y a tu lado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perderte. Sí, mi amor, como duele perderte. Gracias.